Hola, hoy vamos a analizar esa relación tan interesante entre la atención al cliente y, bueno, la logística, ¿no? La gestión comercial. Exacto. Tenemos aquí unos análisis, unos documentos que, la verdad, explican bastante bien cómo funciona todo esto, esta conexión que es vital, ¿no? Para las empresas. Sí, porque a ver, muchas veces se ve la logística solo como llevar paquetes de un sitio a otro, ¿verdad? Claro, el transporte y ya está. Pero va mucho más allá, muchísimo más. Cubre todo, desde la materia prima, ¿sabes? Hasta que el producto le llega a la persona, al consumidor final. Y claro, cómo gestionas toda esa cadena, pues impacta directamente, y mucho, en cómo el cliente al final ve el servicio que le das. Justo eso es lo que queremos explorar hoy, ¿no? Ver cómo esas operaciones, la logística pura y dura, afecta la experiencia del cliente cuando compra algo. Porque al final, que te llegue a tiempo, que el producto esté perfecto, pues eso fideliza. ¿O no? Vamos a ver qué dicen estos papeles. Pues si te parece, empezamos por un concepto que los documentos marcan como esencial, la imagen empresarial. La imagen corporativa, sí. Que, según entiendo, de lo que hemos leído, no es solo el logo, ¿verdad? Va más allá. Mucho más allá. Es que es una mezcla de cosas. Por un lado, cómo se comporta la gente de la empresa, ¿sabes? Todos, desde el que coge el teléfono hasta el repartidor. Ajá. Y por otro, pues los elementos visuales. Ahí sí, la marca, el logo, los colores, pero también cómo se ven las oficinas o las furgonetas, los camiones. Y es interesante porque se recalca que esa imagen no es solo para los clientes, también afecta a cómo te ven los proveedores, los bancos. Claro, a todo el entorno de la empresa, a todos los que se relacionan con ella. Vale, y claro, para tener una imagen positiva, pues hay que trabajar en muchas cosas a la vez. Los documentos mencionan varias claves. Una atención al cliente muy buena, que se note que sus necesidades son lo primero, Sí. cumplir las normas, los protocolos internos, cuidar mucho lo visual, como decíamos. Ser sinceros, transparentes. Fundamental eso. Ofrecer calidad, claro, en productos y servicios. Y algo muy importante, tener buenas relaciones con todos, clientes, proveedores, socios, incluso la competencia. Y aquí es donde entra la logística de lleno. Porque satisfacer al cliente, según estos análisis, tiene que ser un objetivo central de la logística, no algo secundario. Exacto. Es que la individualización del servicio, tratar bien al cliente, son herramientas estratégicas. Pero parece que hay un error común, ¿no? Que muchas empresas como que no le dan la importancia que tiene a cómo su logística impacta en su imagen. Sí, se subestima bastante, como si fueran cosas separadas, y no lo son en absoluto. Y es curioso porque hoy en día, con lo fácil que es comprar online, las expectativas con la entrega son enormes. Queremos todo ya, barato y perfecto. Totalmente. Las empresas se pelean por entregar más rápido, mejor, y aquí hay una reflexión que me parece interesante de los documentos. Se invierte un montón en marketing online, pero a veces se olvida que la logística es el contacto físico, el momento de la verdad para el cliente online. Muy bien visto. Es que la entrega es como la materialización de la promesa de la marca. Es algo tangible. Entonces, si quieres fidelizar, no basta con entregar, hay que cuidar todo el proceso. Los análisis hablan de tres elementos clave del servicio. El primero, el cuidado del entorno. ¿A qué se refiere? Pues a todo lo físico y visual que rodea al cliente. Lo externo, la fachada del local, los escaparates, la limpieza de los vehículos, la luz. Y lo interno, los muebles de la tienda, cómo está distribuido el espacio, si se usan los colores de la marca. Y si lo llevamos a la logística, pues pienso en los camiones, las furgonetas, si van limpios, bien rotulados, dan buena imagen, si van hechos un desastre. Exacto. Transmiten dejadez. Y lo mismo pasa con el embalaje, con la caja en la que llega el producto. Claro. El embalaje protege, sí, pero también comunica. Puede llevar el logo, los colores, un mensaje. Es como un pequeño embajador de la marca que llega a casa del cliente. O sea que cuidar la caja, cómo va empaquetado. También es cuidar la imagen. Es parte de esa experiencia física. Justo eso. Es un detalle logístico con impacto directo en la marca. Vale. Segundo elemento. Las características del servicio ofrecido. Esto suena más a cómo funciona la empresa por dentro, ¿no? Sistemas, procesos. Eso es. Aquí entran cosas como, por ejemplo, lo eficiente que sea el sistema informático que usan para gestionar todo. El software de logística y comercial. Claro, si funciona bien, menos errores, ¿no? Exacto. Menos errores de información, mejor comunicación con el cliente, todo más ágil. Y eso se nota. Lógico. También se menciona la importancia de dar opciones de pago, financiación. Cuanta más flexibilidad, mejor, supongo. Sí, aumenta la satisfacción. Y otras cosas importantes. El horario en que atienden, cuánto tardan en contestar un email o un mensaje. La rapidez, hoy en día. Fundamental. Que sientas que te atienden rápido y de forma personal. Y un punto clave, claro. Que la gente sepa de lo que habla. El personal. Que conozcan el producto, el servicio. Eso nos lleva directos al tercer elemento. Las personas que forman parte de la organización. Claro, es que al final, cualquiera que trate con el cliente, aunque sea por teléfono o por email, está dando la cara por la empresa. Es un punto crítico, ¿sí? El personal no solo tiene que hacer bien su trabajo técnico, sino que tiene que transmitir calidad, profesionalidad, que se vea que la empresa es seria, líder y, sobre todo, confianza. Tienen que ser creíbles, dar seguridad. Desde quien te coge el teléfono hasta el que prepara el paquete en el almacén o el transportista que te lo trae a casa. Todos suman. Todos, sin excepción. Bien, tenemos los elementos. Ahora, ¿cómo optimizar el servicio desde la logística? Los documentos se enfocan aquí tanto en las empresas de logística como en las que contratan esos servicios o compran productos. El objetivo de optimizar, al final, según estos análisis, es triple. Por un lado, dar servicios más personalizados. Por otro, ajustar los costes, ser eficientes. Y lo más importante, crear confianza con el cliente. Confianza mutua, sí. ¿Y cómo se consigue? ¿Qué principios hay que seguir? Pues el primero es básico. Tener procesos logísticos eficientes. Producir según la demanda real, para no acumular stock innecesario. Controlar muy bien ese stock para no perder dinero. Optimizar el almacén, vamos, y también los medios que usas. Aprovechar la tecnología para ahorrar tiempo, costes, ser más precisos. La eficiencia es la base. Vale. Segundo principio. Estrategias de distribución adecuadas. No vale solo ser bueno en el almacén. Hay que llevarlo bien al cliente. Eso es. Necesitas un sistema de reparto que funcione, que esté bien pensado. Y eso implica optimizar las cuatro fases clave. La recepción de la mercancía, comprobar que llega bien. El almacenaje, guardarlo y gestionarlo bien. La preparación de pedidos. El picking, el packing, que sea rápido y sin errores. Que no te manden lo que no es. Exacto. Y finalmente, el transporte. Entregar a tiempo como se espera, en buen estado. La opinión del cliente depende de que estas cuatro cosas funcionen como un reloj. Entendido. Tercer principio. Objetivos cuantificables y evaluables. Supongo que para poder medir si mejoras o no. Justo. Si puedes medirlo, puedes gestionarlo. Y las herramientas informáticas pueden ayudarte mucho más si los objetivos son claros y numéricos. Lo que no se mide, pues, es difícil mejorarlo de forma sistemática. Y eso conecta con el cuarto principio. Usar datos actualizados, reales, concretos. La información es poder, ¿no? Fundamental. Necesitas datos fiables de todo. Operaciones, costes, tiempos, dónde hay problemas, para poder tomar buenas decisiones y optimizar de verdad, a corto, medio y largo plazo. Claro, optimizar está muy bien, pero todo eso tiene que servir para algo, y eso nos lleva a la satisfacción del cliente. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Las fuentes dicen que la satisfacción es una comparación. Así es, el cliente compara lo que esperaba antes de comprar o recibir el servicio con lo que realmente ha vivido. Y de ahí sale su juicio, ¿satisfecho o insatisfecho? ¿Y qué influye en lo que esperaba, en las expectativas? Pues varias cosas. Lo que él necesita, claro. Pero también lo que le han dicho otros, amigos, familia. Y aquí, ojo, los documentos mencionan ya a los influencers y bloggers. Su opinión cuenta cada vez más. Curioso que se cite ya a los influencers aquí. ¿Qué más? Pues lo que la propia empresa dice de su producto o servicio en su publicidad, en su web y, por supuesto, lo que hace la competencia. El cliente compara, siempre compara, calidad, características… Vale, y una vez que te dio la experiencia, ¿cómo sabemos si está contento o no? Lo dice. Pues mira, si está satisfecho, lo normal es que no diga nada. A veces sí, te manda una felicitación, un comentario bueno, pero no es lo habitual. Por eso las empresas ahora buscan preguntarle directamente, con encuestas cortas, valoraciones online… Para captar esa opinión positiva. Eso es. Pero si está insatisfecho, ahí la cosa cambia. Ahí sí que es más probable que hable, ¿no? Bueno, lo ideal para la empresa es que se lo diga directamente a ella. Así pueden pedir perdón, arreglarlo y, sobre todo, aprender para que no vuelva a pasar. Pero no siempre lo hacen. A veces se callan. Y eso es lo peor. Según dicen los análisis, un cliente insatisfecho que no dice nada es un cliente perdido, casi seguro. ¿Y la empresa ni se entera de por qué? Otras veces van directamente a consumo o lo ponen en redes sociales. El tema de quejas y reclamaciones. Aquí los documentos insisten en algo. No verlas como un marrón, sino como información útil. Sí, es una perspectiva interesante. Verlas como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para detectar fallos, para corregir errores y, sobre todo, para que no se repitan. Es eso de convertir una amenaza en oportunidad. Y además, si gestionas bien una queja, con empatía, buscando soluciones, puedes conseguir que ese cliente se quede más contento y fiel que si no hubiera pasado nada. Curioso. A ver, la gente usa queja y reclamación como si fueran lo mismo. Pero para la empresa y el cliente, ¿hay diferencia práctica? Sí la hay, y es importante. Una queja es más bien expresar un descontento por algo que no ha ido bien. Un retraso, mala información, un error en el pedido, un trato regular. Vale. La empresa tiene que escuchar, disculparse si toca, buscar una solución o compensación y aprender de ello. ¿Y la reclamación? La reclamación ya es más formal. Normalmente va por escrito. Es una petición formal del cliente porque cree que se ha vulnerado un derecho suyo y pide algo concreto. Una devolución, una indemnización. Y tiene más peso legal, entiendo. Exacto. Puede acabar en temas administrativos o incluso judiciales si no se arregla. Para gestionar todo esto bien, se menciona la norma ISO 10002. No es obligatoria, pero sí recomendable. Sí, da unas pautas muy buenas para tratar las quejas. Se basa en principios como buscar siempre la mejora continua, proteger los datos del cliente, darle prioridad a la queja e informarle de cómo va. Y ponérselo fácil al cliente para que se queje, ¿no? Eso es. Que los formularios sean fáciles, accesibles, si hace falta en varios idiomas. Que no le cueste dinero poner una queja. Hay que quitar barreras. También se habla de confirmar la recepción, ser transparente en el proceso, ser objetivos, imparciales y asignar bien las tareas dentro de la empresa para resolverlo. Son principios para generar confianza, para demostrar que te importa el cliente, incluso cuando algo ha salido mal. Y aquí, otra vez, la tecnología. Se dice que muchas empresas usan software específico para esto. Sí, claro. Ayudan a tenerlo todo controlado, a responder más rápido, a seguir cada caso, a analizar por qué ocurren las quejas y ahorran costes de gestión. Pero también se recuerda que el consumidor tiene su parte de responsabilidad. Exacto. Tiene que ser sincero, decir la verdad cuando pone una queja o reclamación, aportar la información necesaria, de forma honesta. Y mencionan una figura, el defensor del cliente. ¿Qué hace exactamente? Pues es como un intermediario imparcial. No suele ser de la plantilla de la empresa. Ayuda a resolver conflictos entre el cliente y la compañía, asegurando que se respeten los derechos del consumidor. Es como un paso antes de ir a organismos oficiales. Vale. Y esto nos lleva a los derechos del consumidor. Primero, ¿quién es consumidor según estos textos? Pues es la persona, física o jurídica, que compra o usa algo como destinatario final. O sea que no lo usa para producir otra cosa, ni para venderlo, ni para dar un servicio con ello. Vale. ¿Y la ley que los protege, qué busca principalmente? Pues dos cosas básicas. Proteger sus intereses económicos y sociales y asegurar que las empresas respondan si hay daños o problemas con los productos o servicios. Con reparaciones, cambios, indemnizaciones. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios marca unos derechos básicos. Repasamos los principales. Claro. El primero... Derecho a la salud y la seguridad. Que los productos no sean peligrosos si los usas normal. Importante. Luego, derecho a la información y educación. Recibir información clara sobre cómo usar las cosas, ¿no? Exacto. Instrucciones, características, todo bien explicado. Fundamental en logística, para que no haya problemas al manipular o instalar algo. También tienen derecho a asociarse, a que les representen. Sí, a participar a través de asociaciones, por ejemplo, cuando se hacen leyes que les afectan. Y uno crucial para la logística, protección de sus intereses económicos y sociales. Ese es clave. Protege contra trampas comerciales, cláusulas abusivas. Implica que te den toda la información clara antes de comprar. Precio final con todo incluido. Envío, impuestos, cuándo te va a llegar, cómo puedes pagar, la garantía, si te puedes echar para atrás. Todo transparente. Acordado cuando toca y usar las cosas como se debe, siguiendo las instrucciones para no liarla. Además de la ley, se mencionan otras formas de protección, como las cooperativas de consumo. Sí, son empresas cooperativas que buscan conseguir mejores condiciones para sus socios. Mejor precio, más calidad, buena información. Agruparse para tener más fuerza. Y en España se habla de Hispacoop. ¿Qué papel juega? Pues, según los textos, Hispacoop es la confederación que las agrupa a todas. Las representa en España y en Europa, garantiza la calidad de lo que ofrecen y promueve un consumo más responsable, justo, sostenible. Es como su voz ante empresas y administraciones. Entendido. Y para manejar con lo esto, optimizar rutas, gestionar quejas, personalizar la atención, está claro que sin tecnología hoy es imposible, ¿no? Aquí entran las herramientas informáticas. Totalmente. Los documentos lo dejan clarísimo. La tecnología es clave para ser competitivo. Ayuda a usar mejor el tiempo, los recursos, a ser más eficientes y, sobre todo, a responder a lo que pide el cliente ahora. Rapidez, precisión, un trato a medida. Un ejemplo clásico, los call centers. Sí, aunque hoy son mucho más que eso. Son centros de contacto multicanal. Tienen gente formada para hablar con clientes por teléfono, sí, pero también por email, chat, redes sociales. Por todas partes. ¿Y para qué los montan las empresas? ¿Qué buscan? Pues ahorrar tiempo, tanto al cliente como a ellos mismos. Reducir esperas, que la gente de atención sea más productiva, que los clientes se queden contentos y no se vayan. Mejorar el servicio, en resumen. Aumentar la satisfacción. Incluso pueden contratar a otra empresa para que lo haga, ¿no? El outsourcing. Sí, es muy habitual. Pero hay que ver el call center o el contact center como una pieza de algo más grande, el CRM. Ah, el famoso Customer Relationship Management, gestión de la relación con clientes. Un software que lo integra todo, ¿no? Eso es. Un buen CRM ayuda muchísimo a los equipos de ventas, de marketing, de atención, a trabajar coordinados y a dar un servicio mucho mejor. ¿Y cómo ayuda exactamente? ¿Qué hace? Pues, principalmente, le da a la persona que habla con el cliente acceso a toda su información al momento. ¿Qué ha comprado antes? ¿Qué ha preguntado? ¿Qué problemas ha tenido? ¿Qué prefiere? Ah, claro. Así no le tienes que contar tu vida cada vez que llamas. Exacto. Evita esa frustración. Además, centraliza todos los datos del cliente. Ayuda a ver quiénes podrían estar interesados en otros productos, hacer ofertas más personalizadas, a segmentar mejor para el marketing. Es una herramienta muy completa. Y volviendo a la logística, se recuerda que además de CRMs, hay software específico para las operaciones, almacenes, rutas, seguimiento, y para gestionar las reclamaciones, como ya vimos. La tecnología está en todo. Es un pilar, sin duda, en la logística de hoy y en la atención al cliente que va con ella. Bueno, creo que hemos tocado muchos puntos importantes. Si intentamos resumir las ideas clave de estos documentos, hemos visto esa conexión tan fuerte y a veces olvidada entre cómo haces la logística y la imagen que proyecta tu empresa. Hemos visto los elementos que crean la experiencia del cliente, el entorno, hasta la caja cuenta, el servicio en sí, sistemas ágiles, respuestas rápidas y la gente, el personal, que es insustituible si está bien formado. También cómo optimizar desde la logística, eficiencia, buenas redes de distribución, medir lo que haces y usar datos para decidir. Hemos hablado de la satisfacción, de cómo se crea, cómo la expresa el cliente. Y la importancia de ver las quejas como una oportunidad de aprender y mejorar, incluso siguiendo normas como la ISO 10002. No olvidamos los derechos del consumidor y sus deberes, y esas otras formas de protegerse como las cooperativas, con Hispacoop como referente en España. Y al final hemos visto que la tecnología, los call centers, los CRMs, son herramientas esenciales para manejar toda esta complejidad y ser competitivos hoy en día. Queda claro que la atención al cliente en logística es un puzzle con muchas piezas y cada una cuenta para la relación final con el cliente, desde el embalaje hasta la respuesta a un email. Sin duda. Y, para terminar, los documentos nos dejan pensando en el futuro. ¿Cómo van a cambiar esto, la inteligencia artificial, el análisis predictivo? Buena pregunta. Pasar de arreglar problemas cuando surgen a poder anticipar qué necesita un cliente, qué problema puede haber, incluso antes de que pase. Eso sí que cambiaría las reglas del juego. Redefiniría lo que es un servicio excelente en logística. Da que pensar, sí.